Gerardo Guerra, para bueno, un poco actualizar la información respecto al surgimiento días atrás del primer caso de COVID y cómo se siguió en términos de los estudios, los hisopados a los contactos estrechos y ver si hay alguna novedad al respecto. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Por favor, decime. Sí, bueno, queríamos saber respecto ya la noticia de que se hisopó a las 9 personas que son contactos estrechos del primer caso. Bueno, eso ya sabemos que dieron negativos. Queríamos saber si había alguna otra gente que estaba siendo investigada y si se acercó gente al hospital en estos días con algún tipo de síntomas compatibles con COVID-19. Mirá, esos hisopados se han mantenido negativos, los test serológicos se han mantenido negativos, y el tema de sí, han llegado algunas personas sospechosas, pero bueno, eso es de todos los días. Uh-huh. O paciente que tenga algún síntoma, nosotros los hisopamos, estamos a la espera de un par de resultados de hisopados, pero bueno, son todos más o menos dentro de las mismas expectativas que tenemos habitualmente, ¿no? Bien, ¿tenés precisión acerca de cuántos son los hisopados que se están esperando resultados? Resultados, o sea, como hisopados como sospechosos son dos. Bien. Pero bueno, eso es algo, a ver, no quiero alarmar nada porque no es algo sospechoso, eso es parte de los protocolos que se mantienen desde el primer momento, ¿no es cierto? Eso quiero que sepa, no son pacientes del caso este que surgió la semana pasada, ¿no? ¿No son contactos estrechos respecto a ese caso? No son contactos. Todos los contactos estrechos de ese caso están siendo negativos. ¿Se hace una segunda instancia de hisopados a la gente que sí son contactos estrechos? No se está haciendo hisopado, se está haciendo serología y se completan los 14 días de aislamiento y bueno, después esos contactos estrechos sin síntomas se dan de alta, ¿no? Bien, en una comunicación que tuvimos hace días atrás habías mencionado, bueno, que eran 9 los contactos estrechos y había otros 3 que evidentemente eran contactos de esos contactos. ¿Esa gente también fue estudiada? Fue mal interpretado, o sea, contacto estrecho 9 y contacto de conviviente son 3. Bien. Entonces, para eso hay que tener un poquito más de cuidado, así que bueno, estamos con esa situación. Perfecto, bueno, entonces, hasta el momento, digamos, son buenas noticias, no han surgido otros casos y bueno, tampoco hay una cantidad enorme de gente que está siendo estudiada, ¿verdad? No, estamos dentro de lo que nos pasa habitualmente, estamos dentro de ese número, así que por lo pronto estamos atentos, pero no tenemos mucho para alarmar. Buenísimo, Gerardo, bueno, te queremos agradecer por el contacto, bueno, y seguimos de cerca este tema, obviamente, y seguimos al habla. Muchas gracias. A tus órdenes. Abrazo grande. Que tengas muy buenos días, saludo a tu audiencia. Igualmente, gracias. Pasaba Gerardo Guerra. Desde tantos rincones.